Hola y bienvenidos de nuevo al suyo histórico de Frecuencia Digital en RFC Radio. Un servidor para ciego y Denis Recuero en la labor técnica vuelven a la carga con este nuevo año que empezamos 2014 y lo vamos a dedicar a una emisora la cual en el mes de enero cumple sus 12 añitos, si bien el total de la emisora suma unos 26 años en noviembre y no es otra sino Canal Fiesta Radio, la emisora musical de la RTVA en Andalucía. Era el 19 de enero de 2001 cuando la emisora cambiaba de nombre y de target, pasando de ser Fórmula 1 durante los 4 años anteriores al actual Canal Fiesta Radio. Andalucía, siglo XXI. Las 9 en Canal Fiesta Radio. La cual tuvo también varias etapas hasta en la actualidad. Ha ido casi a la par que los jingles, una de 2001, queremos decir, a 2004, otra de 2005 a 2007, otra de 2007 a 2009 y la actual de 2010 aproximadamente, con el cambio que tuvo la temporada que estamos en la actualidad, la 2013-2014. Vamos a este momento a hacer un repaso muy breve porque nuestro espacio no da para más, pero muy definido en las etapas que he indicado arriba desde los inicios de 2001 hasta la rabiosa actualidad. Antes de ese 19 de enero, por estas fechas, pero hace 13 años cuando era Fórmula 1, teníamos una completa parrilla que podría dar y dio un buen servicio público a pesar de esa denostada desconexión con la realidad latente de la juventud andaluza y sus gustos, uno de los motivos posiblemente del cambio el 19 de enero. Presentadores como Privi Sanz, Juan Antonio Jurado. Esta fue una de las canciones de éxito, también aquí en España hace mucho tiempo. Phil Collins fue su artífice, un músico realmente interesante. Phil Collins, nuevo compilatorio de éxitos. Otra de las producciones que puede seguir disfrutando en Canal Fiesta Radio los últimos días de 2004. En diciembre, con todo el fresquito que hace la calle, fíjate cómo estoy yo, ¿eh? Cuídate, abrígate. Pepa Rosales, Javier Domínguez, Vicky Tessio, Pablo Miralles, Daniel Moreno, Raimundo Angosto, Lola Almagro y una lista más larga conformaban esta última barrilla antes del cambio, donde había huecos para todos los gustos y vanguardias de esa época. Muchos de ellos se mantuvieron en la entrada de Canal Fiesta Radio a partir de 2001, con programas como Boulevard del Jazz, El País de los Sueños, Fantástico, Mundo Evasion, y se iba intercalando progresivamente con fórmulas musicales continuas de un solo presentador, ya entrando de lleno en la Andalucía del siglo XXI que rezaba su horario. Andalucía, las 12 en Canal Fiesta Radio. La cual estuvo unos años y actualmente, salvo la coletilla del siglo, sigue en activo. Por ejemplo, el primer morning show de la nueva cadena se llamaba A Levántate, y es una variación del nombre actual Anda Levanta. Si bien fue presentado en sus inicios por Vicky Tessio, que también hacía Boca a Boca, y Pedro Sánchez, proveniente también de Fórmula 1. De esta etapa resaltamos Mundo Evasión. Canal Fiesta Radio, Canal Fiesta Radio, Canal Fiesta Radio. Yo, party people, we gotta keep this thing going. You know, like the way we used to do it. Everybody was freaking. Mundo Evasion. Programa que provenía de la antigua emisora y que estuvo en el aire hasta 2002 con música electrónica en sus vertientes y en especial el breaks. Y también el flamenco presentado por Pepa Rosales, que ha seguido su expansión en la RTVA hasta conformar el canal de radio exclusivo al flamenco en 2008. Saltamos un poco a 2002 y vemos que algún que otro programa se quedó en el olvido, como Latidos Unidos de Caramelo Villar, uno de los altos cargos de la cadena, o Paco Sánchez Show, el cual ya no estará prácticamente en activo en la red andaluza, aunque volvió en el año 2005, al igual que el programa Tormenta Pop. Se incluye también Fin de Milenio Dance Tracks y el programa DJ Manía, presentado ambos por Manuel Triviño. Eso será ya en la segunda mitad del 2002. Volviendo un poquito a 2001, entra también Irache Rodríguez en la fórmula y se cambia de presentadora en el programa matinal, entrando Api Jiménez, ya que Vicky Tessio hizo su andadura en el otro programa que dirigía, Boca a Boca, y después se iría a Andalucía Abierta. Raimundo Angosto daría las mañanas en solitario, cambiando a Pedro Sánchez, que pasaba a fórmula, que, como dato curioso, a diferencia del actual, había programa matinal también el fin de semana. En 2002, tras el problema derivado de Mundo Evasion y su fiesta quinto aniversario, dio lugar a una programación nocturna llena de altibajos, sobre todo con el programa Dance citado arriba de Triviño, e incluso una radiofórmula nocturna con Lole Almagro. En esta etapa habían desaparecido ya varios programas del año de estreno, y volvieron a cambiar presentadores de ubicación y programas. Se lanza en este 2002 el programa Cazatalentos, el cual tuvo varias ediciones hasta 2006 aproximadamente, y fue zona de lanzamiento de artistas junto con local de ensayo o el posterior estreno a tener fiesta, así como un programa de sexo llamado Sexo Sentido, presentado por Pilar Muriel, antaño presentadora en Canal Sur 1 y actualmente en Canal Sur Radio. Adelantamos unos cuantos años hasta 2005. Fiesta, radio, Canal Fiesta, radio. En el cual está otra etapa de la emisora, donde incluso emitían Chill Out de la mano de Manuel Triviño en las madrugadas y seguían programas como Boulevard del Jazz y El País de los Sueños. Aparece Esperanza Lobo como locutora en ciertos programas, e incluso estaba Pibe Amador, ahora inmerso en Copla con su especial Andalucía en Rock, donde repasaba artistas de la tierra en este estilo musical. Avanzamos a 2006, donde entra Yolanda Garrido a hacer varios programas y Jesús Prieto, voz corporativa de la cadena. Sería el último año en el que Boulevard del Jazz y El País de los Sueños estuvieran en la cadena, ya que se irían a su ubicación actual, Andalucía Información. En la temporada 2006-2007 desaparecen muchos programas de la parrilla, siendo mudados a RAI, como hemos dicho, y empiezan a aparecer franjas continuas de forma musical con o sin locutor. Sur MP3, FMP3, Fiesta Sin Fin, y es en este año donde comienza a oírse la voz de José Antonio Domínguez. Eso, a bailar, a no parar de bailar. Pero yo me acuerdo al principio cuando nos sorprendían los Afri Duo con el Play Elite, que en la discoteca decían, ponme la canción de los timbales. El cual entra en la segunda etapa de Top Sur, que estuvo de 2006 a 2008 junto a Triviño, y después en la fórmula musical y haciendo programas como en el actual Cuenta Atrás o los espacios de Electrofiesta en la Superfiesta. En esta etapa hubo también programas de corta existencia como el Musicón, Mare Nostrum o Noche de Lobos. Aparecen los locutores actuales, Sapi Jiménez, José Antonio Domínguez, Margarita y Manuel Triviño. Y también volvieron gente como Daniel Moreno, actualmente en RAI con un programa de música llamado Cantares. Nos hemos dejado muchos programas y muchas personalidades, donde también cabe recordar a Miki Rodríguez, que estuvo unos años, Sergio Contreras, Esperanza Lobo, Carmen Benítez con su programa nocturno musical. Todos ellos han conformado esta larga etapa musical de Canal Fiesta Radio, el cual ha lanzado varias horarias con artistas que han sonado en la emisora en esta etapa llamada Generación Fiesta, es decir, de 2001 a la actualidad. Andalucía a la una. Donde la parrilla de Canal Fiesta se compone de una programación juvenil en fórmulas musicales, el matinal Anda Levanta y el espacio Superfiesta con un top diario, el Club de Fiesta y Electrofiesta, y mucha música sin fin. Y hasta aquí el sonido histórico de esta semana en Frecuencia Digital RFC Radio.